parido un nuevo estilo de baile, pero no me importa porque ya lo sé. Mi cara negoció sin contrato y sin poder. La rabia la compré de remate en internet. Es que ha venido un nuevo estilo de baile, pero no me importa porque ya lo vi. Todo el mundo quiere avión y nadie sabe dónde ir. Todo el mundo quiere ir y nadie sabe para qué. Pirata de Cristo, parada en la puerta del SCD, vende milagritos en un DVD. Protesta porque a ella ayer no le gustaban los tres. Flaca, yo vengo de los 80, yo nunca entendí a los tres. Solo quieres comer. La copia pirata de Cristo, parada en la puerta de la SSD, tende milagros en un deber. Protesta porque a ella ahora sí le gusta gozar. Chica porno finge, porque no te gustaban los tres.